Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 25 de septiembre. Comenzamos hoy destacando el orden del día de la sesión ordinaria de pleno que se va a celebrar esta tarde por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Una sesión ordinaria, la correspondiente a este mes de septiembre, que dará comienzo a las 8 de la tarde. En el orden del día los siguientes temas. En la parte resolutiva, punto primero, toma de conocimiento de la renuncia del concejal Francisco Javier Cabezas Arenas. Y punto segundo, mociones por razones de urgencia. Y en la parte dedicada a control y fiscalización de órganos de gobierno, un punto tercero de control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación. Y punto cuarto, ruegos y preguntas. Como es habitual, esta sesión plenaria es pública. Y les recordamos que comenzará a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, en la Ermita de San Pedro. Cambiamos de asunto. La Asociación de Comerciantes de Ubrique ha puesto en marcha la campaña Vuelta al Cole con la ACU. Se trata de un concurso de cómics en el que pueden participar jóvenes de entre 10 a 12 años. El jurado va a valorar la historia, el dibujo, la originalidad y el humor del cómic presentado. Se han fijado diferentes premios consistentes en un lote de material escolar valorado en 100 euros, en 3 juegos didácticos y en 3 bonos de 20 euros canjeables en instalaciones deportivas. Carmen Maza, técnico de la Oficina Municipal de Turismo, nos ha informado hoy sobre esta nueva campaña de la ACU y también sobre los actos que se van a llevar a cabo este próximo viernes con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo. Sí, es otra campaña que se está llevando a cabo. Empezó ayer la Asociación de Comerciantes junto con el Ayuntamiento de Ubrique. Pues ante esta situación, ¿no?, que están atravesando los negocios tradicionales, en general, pues ponen en marcha este año esta nueva campaña, es una iniciativa nueva, y la llamada La Vuelta al Cole con la ACU, ¿no?, y va dirigida pues al sector comercial. Es una iniciativa que tiene como finalidad contrarrestar el efecto que tiene la grande superficie sobre el pequeño comercio, ¿no?, el pequeño y mediano comercio, y de alguna manera pues contribuir al aumento de los beneficios, ¿no?, de este sector. Y bueno, pues va dirigida a los más pequeños, a los niños. Es un concurso de cómics y bueno, pues empezó el 24 de septiembre hasta el 24 de octubre. Es un mes completo para elaborar un cómic, ¿no? Hemos sacado una serie de láminas que las podrán retirar. Las láminas estarán disponibles en la tienda Socios de ACU. Y simplemente tienen que elaborar el cómic y entregarla de nuevo en las tiendas de ACU, ¿no? Y luego pues un jurado se encargará de premiar el cómic, ¿no?, el mejor elaborado, ¿no? Se va a valorar el dibujo, la historia, la originalidad y el humor, ¿no?, de que hayan tenido pues a la hora de trabajar ese cómic. El tema es libre. Y pues cada niño tiene la posibilidad de presentar nada más que uno, pero que puede elegir el tema que quiere y sus propios personajes y elaborarlo como cada uno quiera, ¿no? Y la edad también, pues, de 10 años a 12 años, de 10 a 12, ambas edades incluidas, ¿no? Y luego, pues, también tiene una serie de premios. Los premios son un lote de material escolar valorado en 100 euros, que esto lo patrocina la Asociación de Comerciantes, y por otro lado, pues, tienen 3 juegos educativos, que lo proporciona el área de comercio del Ayuntamiento de Ubrique, y los 3 bonos de 20 euros a canjear en instalaciones deportivas, que también lo patrocina pues el área de deporte, ¿no? Y esto pues es lo que consiste esta nueva iniciativa de cara al comercio, ¿no? Este año en realidad pues hemos estado intentando cubrir todo el año con este tipo de campaña. Tuvimos la supercompra, luego el Día de la Madre también hicimos otra campaña. La ruta gastronómica que ha durado durante todo este verano, y ahora pues la vuelta al cole con la ACU, y si todo marcha bien pues repetiremos también con la supercompra para Navidad. Y bueno, siempre pues estamos queriendo cubrir todo el año con acciones que beneficien al comercio local. Las edades que se han elegido por la junta directiva pues han sido de 10 a 12 años, ambas edades incluidas. y bueno, pues se elaborará la historia, el dibujo, la originalidad y el humor, que tampoco puede faltar en el cómic, ¿no? Y bueno, que tienen un mes para realizarlo, del 24 de septiembre, que fue ayer, hasta el 24 de octubre, y que las láminas pues las pueden retirar en las tiendas socios de ACU, elaborar su cómic y dejarla otra vez en la tienda. También, como cada año, intentamos realizar algún tipo de actividad para unirnos a esta campaña, a esta celebración del Día Mundial del Turismo. Y en este caso, pues este año la Organización Mundial del Turismo ha elegido que el lema sea Turismo y Agua. Y bueno, pues estamos preparando una serie de acciones. Todavía no las tenemos todas cerradas, pero sí que hay algunas de ellas, como por ejemplo la entrega de premios de la ruta del gazpacho y de la tortilla será el viernes a la 1 en la sala de prensa del ayuntamiento. Y bueno, pues intentaremos también que haya, de cara a los turistas, pues que haya otra acción que sea como una manera de agradecerle a los turistas que elijan Ubrique para venir, y que pues sería la jornada de puertas abiertas de ambos museos, e intentaremos realizar y buscar otra acción que todavía tenemos pendiente de cerrar, pero que también va enfocada de cara al turismo, para celebrar y unirnos a este Día Mundial del Turismo. Nosotros seguiremos trabajando en esta línea, intentando sacar este tipo de acciones e intentaremos pues llevar a cabo diferentes propuestas que beneficien siempre pues eso, a la localidad y enfocadas todas de cara al turismo. Y pues también pues eso, pues nos uniremos a ese Día Mundial del Turismo. También se van a editar una serie de carteles para que la gente recuerde pues lo importante y la importancia que tiene el turismo, y bueno, pues para que se recuerde ese día, ¿no? El Día Mundial del Turismo, que sería este viernes 27 de septiembre. Otros temas de interés: el Patronato Municipal de Deportes mantiene abierto el plazo de inscripción para todo el conjunto de actividades deportivas que se ofertan en nuestra localidad. Entre las novedades en esta nueva temporada destaca la creación de la Escuela de Baloncesto. A través de un acuerdo entre el Patronato Municipal de Deportes y el CABU, se oferta esta práctica deportiva a niños de 6 años. Jorge Caro, director de Actividades Deportivas, nos informa. El Patronato, en este caso, y el Ayuntamiento, lo que hemos hecho es prestarnos a la idea que el club pues nos ha ofrecido de colaboración en lo que son las primeras etapas y primeras edades, con objeto de intentar podamos relanzar un poco el deporte del baloncesto en Ubrique, sobre todo porque hay muchos años de trabajo detrás y vemos que los últimos años pues no son tanto los niños que quieren practicar baloncesto. También quizás porque la oferta que hay es muy amplia, hay mucha diversidad de actividades deportivas, de actividades extraescolares, y quizás pues ha mermado un poco la iniciativa de los niños por practicar baloncesto. Con esas actividades pues hemos decidido asumirlas nosotros junto con la colaboración y dirección del club de baloncesto, y la idea es intentar nosotros eso, trabajar las primeras edades para luego poder ofrecer niños que quieran seguir practicando baloncesto, pues a partir de cuarto o quinto de primaria, y de ahí en adelante seguirían en la disciplina del club. En un principio la idea que tenemos con la escuela es ofrecer este año un primer año para primero de primaria, uh-huh, y poco a poco ir creciendo en los siguientes años. Es decir, los niños irían progresando en su nivel de edad conforme a los cursos de la escuela, y pasarían en cuarto o en quinto a la disciplina del club. Y esa es la idea, queremos ponerla en marcha este año y a ver cómo nos va. Nosotros en un principio somos más flexibles en este aspecto, me refiero, aunque la oferta la hayamos hecho para niños de 6 años, 2007, que corresponderían a los que están en primero de primaria, si viene un niño de 5 años que quiere empezar a jugar al baloncesto, lo admitiremos en la escuela, uh-huh, siempre y cuando el grupo más o menos permita el funcionamiento correctamente. Igual, el trabajo, si no hay muchos niños, se iniciará mixto, pero si hubiera muchos niños, como para hacer dos grupos, uno de niños y otro de niñas, intentaríamos llevarlo desde el principio de ese modo. El Patronato de Deporte, las actividades normalmente en las primeras edades siempre son mixtas, uh-huh, pero entiendo que si después la competición divide, como es en baloncesto, no como es en fútbol, divide los grupos masculinos y femeninos, pues cuanto antes comience el trabajo con un grupo dividir en masculino y femenino, pues mucho mejor. En un principio, pues ofertamos un grupo, veremos cuántos niños vienen, si tenemos niños suficientes, dividiremos el grupo en dos, y si solo tenemos un grupo, pues bueno, intentaremos tirar para adelante este año con este grupo y ver si podemos crear un poco de escuela, nunca mejor dicho, para que en próximos años podamos tener más grupos de trabajo. En estas etapas, lo que nos ha comentado el club, que es una cosa que nos ha parecido interesante, es que se hacen unas convivencias con otros municipios que empiezan a trabajar el tema de escuela. Uh-huh. Y son convivencias parecidas a las que se hace en la Escuela Municipal de Fútbol. A lo mejor hay 4 o 5 convivencias en la provincia, y los niños pues allí realizan una serie de actividades, se realizan competiciones y tal. Y esa idea también nos parecía interesante. Son muy pequeñitos y la verdad es que la competición quizá es muy difícil todavía para ellos, pero bueno, que todo lo que a través del club se nos ha ofertado nos ha parecido interesante, y aquí está la colaboración del Patronato de Deporte y del Ayuntamiento para intentar tirar hacia adelante. Juan Luis Esteban, técnico del club, tiene la idea de intentar retomar la liga de cuarto. Uh-huh. Y digo cuarto porque es una edad en la que él me ha dicho que es muy importante la captación de niños, no solo los que ya forman parte de la disciplina del club, sino quizás otros jóvenes talentos que están en los colegios y que no han llegado a la disciplina del club, y una manera de ojearlo y de verlo. Y la idea es intentar hacer una liga este año y quizás muy próximamente. Lo que pasa es que estamos en ello y veremos a ver si podemos retomarla. La liga sería siempre independiente, trabajaría más o menos en el formato en el que estamos ofertando, serían actividades entre enero y junio, diferentes modalidades deportivas, con puntuación en todas para 2 categorías. Estaríamos hablando de una liga de baloncesto para cuarto nada más. También hoy hemos conocido que la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado un segundo taller de risoterapia para el 9 de octubre, tras la buena acogida que esta actividad obtuvo en el pasado mes de mayo, provocando que muchas solicitantes se quedaran en lista de espera. La Delegación de la Mujer ha organizado para el miércoles 9 de octubre un segundo taller de risoterapia. Está destinado a mujeres mayores de 18 años. Se va a priorizar a quienes no pudieron participar en la primera edición de esta actividad, que tiene como objetivo mejorar el estado físico y psicológico de las personas a través de la risa. De nuevo, el desarrollo del taller correrá a cargo de la consultora Diferencia 2, llevándose a cabo el mismo en la sala de usos múltiples de la piscina municipal climatizada en horario de 5 a 8. Las inscripciones para participar en esta actividad se pueden realizar desde hoy miércoles y hasta el 7 de octubre, estando las plazas limitadas a un total de 30 en la sede de la Casa de la Juventud en la calle Matadero sin número. También le recordamos que está abierto el plazo de inscripción para participar en el curso de habilidades personales y sociales desde una perspectiva de género que convocan la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y la Delegación de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, así como también está abierto el plazo de inscripción para participar en el taller de iniciación al belenismo que convoca la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique. En estos dos últimos casos, el plazo está abierto hasta el 30 de septiembre. Son estos los temas que destacan en la actualidad de hoy miércoles. Gracias por su atención y buenas tardes.